A veces se habla del programa de la Revolución de Mayo como el libre comercio, cosa que es totalmente inexacta y proviene de la historia oficial. La libertad de comercio la estableció Cisneros en 1809 por imposición de Gran Bretaña a España, y España le dio las tierras a Cisneros para que lo hiciera. El programa de la Revolución de Mayo no es de ninguna manera el libre comercio, sino es fundamentalmente, por un lado, la consolidación de la democracia, destruyendo todas las fuerzas absolutistas, y por otro lado, poner en marcha un programa económico que Moreno dice que debe girar alrededor del Estado. En la medida en que no había una clase empresaria o una burguesía, Moreno dice el Estado debe ponerse en el centro de fábricas y debe impulsar rápidamente fábricas de armas, de pólvora, fusiles y espadas, y lo llega a poner en práctica en Tucumán, en Córdoba y en Buenos Aires, y dice que esto hay que hacerlo con los capitales que se puedan lograr, que se puedan obtener de los disidentes que se vayan o sean desterrados, por ejemplo, europeos acaudalados que sean desterrados, y fundamentalmente los mineros del Alto Perú. El plan de operaciones plantea expropiar a los mineros del Alto Perú y con esos capitales echar las bases de un crecimiento autónomo en base a la acción del Estado. Esto es algo así como un anticipo de Moreno de lo que después van a llevar a cabo muchos países tercermundistas, donde el Estado se convierte en el protagonista principal que va a llevar a cabo una política de planificación económica y de crecimiento económico. El plan de operaciones plantea hacer una empresa de seguros nacionales que se va a concretar con el Instituto Nacional de Reaseguros un siglo y medio después, en la época de Perón. Y plantea que no hay que importar artículos suntuarios, porque estamos en época de revolución y no de lujos. Y en general manifiesta una política tendiente a la planificación, que es algo así como el anticipo de lo que va a hacer San Martín en Cuyo años después para levantar su ejército, y un anticipo de lo que van a hacer en Paraguay Carlos Antonio López y Francisco Solano López, cuando, teniendo por base una economía que hoy se llamaría una economía autocentrada, convierten a Paraguay en el país más adelantado de América Latina. Esta peligrosidad del plan de operaciones es lo que ha llevado a la historia liberal, la historia de los liberales, a cuestionarlo y a decir que no está suficientemente constatada la veracidad del plan de operaciones. El plan era un plan secreto. Lo que aparecen son copias del plan, pero aparecen referencias al plan tanto en libros de españoles como en la correspondencia entre Carlota Joaquín y Fernando VII, que se horrorizan del plan fuertemente revolucionario y económicamente audaz de Mariano Moreno.